como herramienta de lucha a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se acercó ante nuestra situación que estábamos denunciando en ese momento, que el municipio de Matanza nos había dejado afuera de lo que es ahora un espacio de memoria y en su momento fue el destacamento policial perteneciente a la Comisaría Octava. Desde ahí nació Radio Zona Libre como una radio abierta para denunciar esta situación, y los medios comunitarios también, otra vez más, no dudaron en acompañarnos y a enseñarnos también a cómo usar las herramientas comunicacionales para que nosotros tomemos un micrófono y podamos contar con voz propia lo que estábamos pasando en ese momento. Entonces, es realmente que hay que empezar a afirmar de una vez por todas que sin medios comunitarios no hay democracia. Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Rioja. La semana pasada, en la ciudad de La Rioja, distintos sectores de la economía popular realizaron una movilización y la entrega de un petitorio para solicitar la apertura de una mesa de diálogo donde se escucharan los reclamos del sector. En diálogo con Fernando Gómez, referente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, e integrante de CETEP y CTA, nos comenta sobre esta primera reunión con el gobierno provincial. Bueno, que hay un conjunto de cuestiones que vienen dándose. Nosotros fuimos a presentar un petitorio y, bueno, terminó en una gresca con la seguridad ahí para que nos dejaran presentarlo, cuando en realidad tendríamos que haber sido contenidos inmediatamente. Pero eso fue un botón de muestra de cómo se maneja el Ejecutivo, cómo se maneja las prácticas, las relaciones de las demandas de los sectores. Así que, bueno, el viernes pasado tuvimos la primera reunión con Guido Vara, en las oficinas, donde lo primero que planteamos, que digamos llegábamos a esta situación de diálogo a partir de una demanda muy concreta por nuestro sector, que era una pena que no hayamos sido convocados cuando teníamos que haber sido convocados, y lo primero que nos planteamos que esa mesa de diálogo se daba en ese marco, en ese contexto, que nosotros nos poníamos como objetivo que se vayan cumpliendo las demandas del petitorio. El petitorio, para contarle a los oyentes, nosotros estamos planteando la reglamentación de la ley, el presupuesto, la ley de fomento cooperativo provincial y la ley de economía social de la provincia, la adhesión a la ley de emergencia social nacional, la aplicación de la ley de agricultura familiar, y más ahora que se dio la baja de los monotributos costo cero, que son para los trabajadores rurales y campesinos. Más necesario se hace la aplicación de agricultura familiar. Y después planteamos unas cuestiones más concretas, como por ejemplo poder contener con subsidio los compañeros que cayó el plan nacional, curso de infraestructura, insumo y maquinaria para reactivar nuestras producciones, el tema de infraestructura, y ahí es donde entra el tema de producción con respecto al parque industrial, ya que la gran parte de los galpones están vacíos mientras nosotros estamos pagando alquileres, la situación de los servicios energéticos, que bueno, se ha ido a la nube también, que puedan ser contenidos, no sé si un 100%, pero sí una parte. Y después hemos planteado recursos para capacitaciones, recursos para inversión, que en cierta forma todo está contenido dentro de la ley, pero lo queríamos objetivizar en el petitorio con la idea de que lo vamos concretando a medida que vamos avanzando. Al punto que también demandamos, porque bueno, ya está la organización de la federación se ha extendido y se está conteniendo varios merenderos y comederos, y en ese sentido también hemos hecho la demanda con respecto a alimentos para los sectores. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. En la entrevista, Federico Wahlberg, miembro de Economistas de Base, realiza un análisis sobre la visita del Fondo Monetario Internacional al país